como habíamos anunciado, con Nelson Ábalos, vecino del Pedregoso y integrante también de la APDH y de la Asamblea ADCRE. ¿Nos escuchás bien, Nelson? Hola, sí, te escucho bien. Buenísimo, Nelson, te escuchamos perfecto. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo está la situación ahí, cómo están también con respecto al tema de los servicios, tienen luz, tienen agua y esas cuestiones. Contanos en qué sector exactamente estás y esa situación. Bueno, yo vivo en el kilómetro 1890, en el Pedregoso, junto a la Ruta 40. Y con respecto a los servicios, hoy no se ha cortado la corriente, el agua sí, a la mañana, después volvió, así que estamos con luz y con agua. Pero viendo desde ayer y anoche y hoy a la mañana, y ahora la evolución del incendio sobre el cerro, acá sobre la ladera del cerro, ahora sí, hace un rato empecé a ver los focos en frente de mi casa, cosa que no había pasado hasta hoy en la mañana. Yo estoy ahí frente de lo que se llama el Cerro Montura. Claro. Y bueno, claro, está claro. La ladera toda tomada por fuego detrás de las pataguas, estoy viendo acá. También acaban de decir que bajó hasta la granja de Maús, que está también aquí cerca. En el callejón Cañumir están muy complicados al fondo, al lado del río. Creo que, dijeron hace un rato que había cruzado el río el fuego. Mucho movimiento de gente, mucha gente de las brigadas, mucha gente de las brigadas del plan de manejo de fuego, el avioncito amarillo también trabajando. Realmente una situación muy complicada. Nelson, hace a partir de las 3:30 se dictó desde el municipio la evacuación preventiva de toda esa zona, el callejón de Núñez. ¿Cómo vieron desde ahí esa evacuación? Sí, hubo una evacuación de ahí del callejón Núñez, que está del lado de Puyén, digamos, el Pedregoso, del lado de Puyén, o sea, del otro lado del arroyo, el Pedregoso. También bajó ahí el fuego, por lo que compartieron vecinos en un grupo de vecinos que tenemos acá. Se quemaron animales también y peligraban las casas. No sé si pudieron salvar la casa, pero estaban evacuando a la gente hacia la escuela 223. Claro. Y también ahí en esa parte del loteo del barrio San Francisco, acá está pasando el otro avión, más el blanco, ahí también cruzó la ruta del fuego y está subiendo por el cerro Coigüe para el lado de la Laguna Las Mercedes. Claro, también ahí, sí. Para todos lados, es increíble. La verdad que es increíble cómo evolucionó el fuego, ¿no? Es siempre distinto. Yo comentaba hace un rato que el primer incendio así que vi en mi vida fue en el año 88, que también comenzó en Puerto Plateada, y en unos días llegó hasta acá enfrente y llegó hasta lo que es un poco más allá de lo que es la Laguna del Presosaurio, por ahí, en el mes de marzo se terminó de apagar el fuego. En esa época no había tantos pinos, no había tantos pinos como ahora, pero bueno, esa fue la primera vez. Y recién hablaba con un periodista y le decía al bosque nativo, a la vegetación, a la biodiversidad, le cuesta décadas recuperarse. Y uno ve, yo veía algunos lugares, algunos sectores donde habían cipreses, o sea, bosque nativo que se había ido regenerando. Ha pasado 40 años casi, ¿no? Y que ahora están otra vez reducidos a ceniza, digo. Realmente es muy triste, genera mucha impotencia. La verdad que sí, y bueno, justamente digamos, en este momento estamos abocados muy a la emergencia, a esta cuestión de que estamos todo el tiempo al salto de dónde está el fuego, qué lugar está afectado, qué familia está afectada, cómo la ayudamos. Pero bueno, también sabemos que todo esto tiene un trasfondo. Y vos, justamente cuando arrancó toda esta cuestión, estabas en un trabún donde estuvieron hablando estos temas. Sí, el día jueves se realizó en la comunidad Nahuelpan, cerca de Esquel, un trabún de una multisectorial en defensa del agua y el territorio, que, bueno, allí confluimos organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, asambleas socioambientales, comunidades mapuche, tehuelches, y estuvimos, digamos, todo el día debatiendo, intercambiando ideas, generando, pensando acciones, cómo contrarrestar esto, cómo defender el territorio y el agua, cómo hacerlo colectivamente con toda la diversidad que somos, ¿no? Y tratando de, o aprendiendo a convivir como las distintas diversidades, ¿no? En las formas de acción política, de construcción política también. Es que son, bueno, son las dificultades que siempre tienen este tipo de intenciones, ¿no? Las distintas formas de hacer política que tiene un partido o un sindicato o una asamblea, ¿no? Pero había una coincidencia, digo, central, que creo que eso es lo que aglutina y permite que estas organizaciones o estos colectivos se puedan consolidar y crecer, que es que estamos bajo una amenaza clara de saqueo, digamos, de avanzada, de saqueo del territorio y de los bienes comunes, que sabemos, más o menos identificamos cuál es el enemigo, por decirlo así, y eso tiene que estar claro para poder seguir avanzando, ¿no? Y nos damos cuenta de quién es el enemigo, para dónde apunta, por lo menos, cuando el gobernador sale a las pocas horas de comenzado el incendio a decir fue intencional, y con eso ya cambia o cree que cambia todo, toda la opinión pública, y en parte lo logra, ¿no? Porque hace que la gente se empiece a preguntar quién habrá sido, esto fue intencional. Uno mira las redes y la gente se explaya, insulta, siembra, bueno, dice quiénes pueden llegar a ser, y no se habla de las verdaderas factores, o los verdaderos factores y causas que hacen que un fuego, que un, por más intencional que sea, se propague de esta manera. Eso es lo que estuvimos también charlando, de cómo hacer para contrarrestar el relato del poder, el relato oficial, este de la intencionalidad, porque decíamos, si durante no solo este gobierno de Torres, el anterior también, y el anterior, claro, se le está diciendo los pinos son un problema, van a ser un problema aún mayor, cada año van a ser un peor problema. Ustedes recordarán, Radio Fogón, ¿no? Nació a raíz de un incendio, ¿no? ¿Y qué pasa siempre? La gente va diciendo, como pasó en Puerto Patriada, hace años, la gente decía, ese lugar es una bomba de tiempo, en algún momento se va a prender fuego, porque esos pinos crecieron así nomás, se sembraron solos, ¿no? Después del incendio del 2010, fue hace 15 años. 15 años. Bueno, ahora esos pinos que crecieron solos, como un almácigo de pinos, tenían 20 metros y era una cosa impenetrable. Y bueno, ahí cualquier, eso es lo que yo sostengo. Si un loco o una loca o un delirante dice, por quién sabe qué razón, voy a prender fuego acá, si no estuvieran dadas las condiciones, ese fuego, por más intención dañina que tenga, no se esparce, no abarca la cantidad de miles de hectáreas que está abarcando ahora. Claro. Si hubiera mantenimiento de esa plantación de pinos, o si se la hubiera sacado, si hubiese puesto otra vegetación, si si hubiera equipamiento suficiente para los bomberos, si hubiera brigadistas en blanco y no contratados, como están ahora, y así, si hubiera presupuesto, si hubiera más helicópteros, más helibaldes, como le llaman, un montón de condiciones, un montón de factores, harían que ese fuego que alguien inicie intencionalmente, queme, ponele 4 o 5 hectáreas, no 10.000. Uh-huh. Eso es lo que creo que tenemos que pensar como sociedad y empezar a cuestionar, ¿no? Si las condiciones no están dadas, ningún incendiario tendría éxito, ¿no? Lograría su objetivo. Eso. Tal cual. Bueno, Nelson, te agradecemos mucho la palabra. No sé si querés contarnos algo más desde ahí. Seguramente hay mucho más para charlar porque, bueno, a esta emergencia, si le recordamos el año, hace un año atrás, además de apagar focos, además de ayudar a damnificados y todo, tuvimos que salir a defender gente que fue detenida injustamente, que fue perseguida, que fue judicializada, y bueno, y ustedes desde la PDH justamente llevaron, fue muy importante su trabajo al respecto, pero bueno, no se puede atacar todos los frentes al mismo tiempo, pero seguramente tendremos que estar alerta. Claro, y eso es lo que sucede, ahora seguramente, os digo yo, capaz que aparece alguien como culpable del incendio, como el año pasado se la emprendieron con la comunidad mapuche, ¿no? Con la comunidad Yanmagüiza, dieron toda la conferencia de prensa al gobernador diciendo ya están, ya los agarramos. Patricia Bullrich, ya los agarramos, fue un tremendo operativo, un allanamiento violento con un ejército de policías. Después allanaron 11, 14 comunidades, la radio Petumo Belén, todo lo que hicieron, todo era a raíz de los incendios. No quedó nadie imputado ni preso, porque en realidad no hubo nada, no encontraron nada. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? De todo el sufrimiento, de la gente que todavía no tiene su celular. Los otros días me río porque la gente misma se ríe, ¿no? En la multisectorial había la MUEN, había una la MUEN, dice, bueno, mi celular todavía no me lo entregan, así que no te puedo, no me mandes mensajes. Todavía tienen retenidos los celulares de la gente. ¿Cuál es la intención? Recordarán que en la comunidad Cañío, gente de 80 y pico de años, todo el día ahí, además de eso, le sacaron muestras de sangre, o sea, todo un delirio. Bueno, ahora no fueron tan violentos contra, o sea, tan abiertamente contra el pueblo mapuche, pero sí lo dijo Torres nuevamente. El tema es que nadie nunca queda detenido porque realmente no es así. No hay pruebas, digamos. Hacen todo un circo, gastan millones, pero el problema es que sale por radio, por Infobae, por Clarín, por TN, por todos los grandes medios y queda instalado. Y después, cuando se comprueba que no había nada, bueno, eso no tiene la difusión que tuvo lo anterior. Entonces es tremendo lo que hacen, ¿no? Eso, estemos atentos con el discurso oficial y empezar a como sociedad, porque esto lo demuestra además nuestra comarca andina, ¿no? Yo hoy hablaba con una gente de una brigada, cómo se va organizando la gente. Acá de este lado nos falta un poco de organización respecto de las brigadas de vecinos y vecinas, como por ejemplo tienen de Magín Ahogado, así que se está hablando también de, bueno, que vengan los compas y nos enseñen, nos ayuden a equiparnos, porque el rol que juegan las brigadas de voluntarios, aunque lo nieguen, aunque siempre le estén tirando palo, traten de que no aparezcan, es fundamental también. No sé si fueran solamente los cuerpos del plan de manejo del fuego, los brigadistas del Estado, si estuvieran solos, si lograrían apagar los incendios como se logra con la ayuda de todas las brigadas que hay, voluntarias, ¿no? Creo que en algún momento deberían reconocer el esfuerzo que hace tanta gente también, ¿no? Pero bueno, es toda una lucha. Es toda una lucha, Nelson. Bueno, como para volver al principio de la charla, allí en el Pedregoso, en el sector donde vos estás, frente al Camping Pocho, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Un poco más tranquila que hace unas horas atrás? No, está en la alerta y en alarma la gente del Callejón Cañumir. Uh-huh. Ahí estaban diciendo que pasó el río, así que hay gente que llegó ahí a ayudar. Y también acá enfrente, el Chacra de Maús, llegó el fuego también, así que ha cruzado para este lado. Yo estoy ahora cerca de la ruta, no me voy más lejos porque se me va a cortar la llamada. Claro. Pero lo que sí calmó el viento, ahora calmó el viento, el humo también. Lo que sí, se ve mucho humo para el lado sur, la zona de ahí del Cerro Coihue. Para ese lado debe estar tremendo. Se ven unos nubarrones altos, se ve como una bomba, como un hongo, digamos. Así que la situación sigue así, esperemos que calme el viento por ahí y eso ayuda mucho. Bueno, Nelson, te agradecemos mucho la palabra y seguimos con atención. Cualquier cosa que tengas para comunicar, estamos acá al aire. Calculamos que hasta las 10 de la noche, más o menos, estaremos acá en Fogón. Bueno, cualquier novedad estoy avisando y podemos informar a la gente. Gracias, Nelson. Muchas gracias por la llamada. No, bueno, un abrazo. Gracias a vos. Thank you.